Me da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oiga o mire, siempre tú eres el final. Hola y bienvenidos al segundo capítulo, y repito, segundo capítulo de Science Bitches, que es un podcast sobre series y fricadas en general, y ciencia y esas cosas. Y nadie pensaba que íbamos a hacer un segundo capítulo, pero lo hemos conseguido, aquí estamos. Y me acompaña como siempre Fer. Hola Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo soy Jesús Ángel. Y bueno, Fer, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los titulares de este programa tan maravilloso? Los titulares de este programa son... Ahora pones música de titulares de... Vamos a hablar de el aluminio, porque es tan súper barato ahora y sin embargo hace 100 años era lo más caro del planeta. ¿Cómo se hace el iPhone 5 y por qué narices es tan caro? Eso no podemos explicarlo, pero vamos a intentar rebatir sobre el tema. Uh-huh. Y vamos a hablar de un programita para Android y iOS que se llama Line. Es una especie de WhatsApp Apple que mola un montón. Jo, somos súper originales. Estamos hablando de Line, un programa del que nadie ha hablado últimamente en Twitter. Vale, ¿por qué vamos a hablar sobre el iPhone 5? Pues porque empezamos a hablar porque yo le dije que me quería cambiar el teléfono, pero el iPhone 5 me parece una burrada del precio que tiene. Yo te voy a despedir ya así de primera, porque es que no hemos dicho ni lo del Facebook ni lo del Twitter y estas cosas. ¡Ah, es verdad! Oye, ¿y si cortamos y vamos a empezar ahora que solo llevamos 50 segundos? No, y la mierda, ahora no, que te he podido despedir yo a ti. Ah, vale. Entonces nada, 1-0 gano y entonces vamos a introducir... Mierda, tenemos que poner en cada capítulo un marcador de cuántas veces despedimos a cada uno. Está bien, estoy despedido. Sí, lo malo es que no se verá, pero estará guay, como bueno, eso. Entonces el Facebook es facebook.com/ScienceBPodcast. Insistimos porque los cabrones, los malandrines no nos dejan poner bitches en el nick. Y el Twitter es @ScienceBitches. Y nos seguís por ahí y nos contáis cositas. ¿Y el blog? ¿Cuál es el blog? ¿El blog? ¿Cuál es el blog? Oigo por ahí una vancilla que dice que cuál es el blog. Es mi yo infantil. Es su vida infantil, es, o sea, tu infantil. Sí. Es, que a veces imita a Mickey. ¡Oh, amigos! ¡Vamos a usar una Mickey herramienta! ¡Lo haces genial! Lo haces genial, o sea... De formación profesional, se me va mucho la castaña. Sí, debería... Tiene muchos disolventes tóxicos. Deberías hablar siempre así. Pero sería un podcast un poco peligroso, hablando todo el rato como Mickey. No, yo te enseño a que no se te vaya la voz ahí con el falsete. ¡Jo, es genial! ¡Hola, amigos! Sería un poco pedovear. Y hoy vamos a hablar sobre una fusión nuclear súper complicada que se me ha ocurrido ahora mismo. Es que no, es que no, yo no soy químico, ¿vale? Así que no me lo tengáis en cuenta. Pues, hostia, qué puto horror. Estamos los dos, lo peor. Sí, pues, sí. Pero bueno, como solo no se escucha a mi madre. Vale, vale. No, que como solo no se escucha a mi madre. Pasamos a los temas de hoy, que era el iPhone 5. Pero no has dicho el blog, despedido, tío, despedido, vamos uno a uno, no has dicho el blog. El blog, lo que te iba diciendo, precisamente he dicho, pues vamos a hablar del iPhone, pero antes hay que recordar la dirección del blog, sbpodcast.wordpress.com. ¿Qué es? Así de malo que sin W ni hostia. sbpodcast.wordpress.com. Ahora retomo lo que estaba diciendo yo. El precio del iPhone 5 me parece una burrada, ¿vale? Por muy iPhone 5 que sea y por mucha pantalla super chachi que tenga, etcétera, etcétera. Entonces empecé a buscar alternativas, porque yo el iPhone 5... ¡Hereje! ¿Eh? No, vamos a ir por partes. Entonces empecé a buscar alternativas, eso es. Y una de ellas era pues el Samsung Galaxy S3, que tanta fama está teniendo. Y dije, bueno, como teléfono no está mal. Y encontré una oferta que está bastante bien y estuve a punto. Y le pregunté a Roberto, que es un colega nuestro, que es el podcaster de... a ver, que los digo todos seguidos, porque tiene un montón. No tengo iPhone, hablando sin parar, un podcast de coches. Y el último que tiene, que es genial, el último que tiene es... El que más me gusta, que es Rápido y Sucio, son programas cortitos que habla sobre... que pone cortes de canciones de rock, de todos los estilos. Y la verdad es que es súper entretenido, muy entretenido. Rápido y Sucio. Pondremos en el post los enlaces a todos. Bueno, pues él me dijo que él se había pasado a Android hacía ya un tiempo con el S3, que estaba muy contento. Entonces, pues dije, bueno, ¿por qué no voy a dar el paso? Además, yo tengo un tablet Android que me regalaron y lo uso bastante. Entonces dije, bueno. Y luego esa misma semana salió el Android de este, el Google Nexus 4, que también pues tiene un precio muy llamativo. 249 euros creo que era, o 299 euros. Y también me lo planteé, porque la pantalla estaba muy bien, encima era Gorilla Glass y tiene 2 GB de RAM, etcétera, etcétera. Pero bueno, es Android, entonces siempre está ahí el miedo, sobre todo después de usar un iPhone de los últimos 4 años, pues el cambio va a ser muy radical. Entonces, hablando con otro colega, me dijo que él había vendido su iPhone 4 y se había comprado por unos 150 euros un iPhone 4S. Y estaba muy contento, de hecho lo cogí y la verdad es que hay una diferencia muy importante entre el rendimiento del 4 y del 4S. Entonces ahora estoy planteándome esa posibilidad de pillarme un 4S, oye, y ya está. Es decir, yo lo que necesito del teléfono es que funcione y cuanto menos dinero me deje, mejor. Y entonces, de hecho, me quiero cambiar el teléfono por una sencilla razón, y es que el botón del inicio no me funciona y la batería empieza a irme muy mal. Entonces pide presupuesto, el botón cuesta 30 euros y la batería 70. Entonces dices, bueno, pues por 50 más o por 60 más me pido el teléfono. Compras el teléfono nuevo y ya está, mucho más. Exacto, exacto. Además con garantía, bla, bla, bla, bla, bla. Porque además se compraría en unas condiciones muy buenas. Entonces estoy ahí en la duda. Entonces, hablando del tema, Fer me dijo, bueno, pues me parece bien. De paso explicaremos los secretos del aluminio. Entonces, bueno, Fer, explícanos los secretos del aluminio. Sí, más que nada porque si no acabamos todo el programa hablando de fritadas y luego no contamos nada de ciencia como nos pasa a veces. Entonces se nos olvida el tema del Science Beats, lo de Science se nos va y hablamos solo de Beats. Entonces, pasa siempre eso. De hecho, este podcast se debería llamar beaches.wordpress.com. Realmente, porque no hacemos... En fin, entonces, sí, simplemente os quería contar un poco. Luego ya os mandaré también, ya que ponemos links, os mandaré el link al blog este de ciencia que tengo para que veáis el artículo completo. Porque, bueno, es que luego estas cosas las oyes y suenan todas a chino. Pero porque antes no se usaba el aluminio. De hecho, en el siglo XIX el aluminio era más caro que el oro o que la plata, porque era muy difícil de obtener. Y ahora la pregunta que tiene que hacer tu yo interior, niño barra Mickey, es ¿y por qué era difícil de obtener? ¿Y esas cosas? ¿Y por qué era difícil de obtener, Fer? Tío, eso Fer. Era guay. Es difícil de obtener porque, como por ejemplo el sodio u otros muchos metales, como el hierro, lo que se hace básicamente es fundir sales de esos metales, ¿vale? Y luego por electrólisis, que básicamente es pasar una corriente eléctrica para que el metal se reduzca de su estado oxidado y se forme el metal puro. Para fundir las sales que existían del aluminio, hacía falta nada más y nada menos que 2072 grados centígrados. Ah, una temperatura muy fresquita. Entonces, como era una temperatura que cualquiera podía obtener en el horno de su casa, sí, sea, sí. Sobre todo en el siglo XIX, pues era bastante complicado tener aluminio, porque no se podían fundir sus sales. Su sal era la alúmina, que es el óxido de aluminio. Era bastante complicado de fundir. Entonces, me acabo de acordar, perdona que te corte, y despídeme si quieres, pero me acabo de acordar... No te despido, porque es que sería un despido injustificado. Bueno, aunque ahora el gobierno parece que deja hacer esas cosas. Sí, entonces, sí. Igual podría hacerlo. La cosa esta, que me acabo de acordar de la escena final de Terminator 2. Ajá. Con lo de la temperatura super alta y los hornos. Taran, taran, ah, sí, sí, que además taran, taran, el Terminator 2 es la que se... Sí, que se derrita ahí el pobre cyborg ahí. Sí, que es como matar a tu perrito, pues igual. Vale, continúa. Bueno, es perrito. Es que he maullado, no. Estaba mirando porque aquí no lo encuentro. Ah, vale, sí. Vale, sí, no, si no digo ninguna burrada, el wolframio, que es el metal con el más alto punto de fusión, ¿vale? Tiene un punto de fusión de 3.400 grados centígrados. Uh-huh. Para que comparéis más o menos con lo de la alúmina y lo que costaba calentarlo. ¿Vale? Entonces pues había que gastar un porrón de carbón y de madera para conseguir esas temperaturas, y obtener aluminio metal era inviable. Uh-huh. Hasta que a un señor estadounidense y a otro gabacho... ¿Se puede decir gabacho o hay que decir francés? No, hay que decir francés. Pues a un señor estadounidense y a otro francés se dieron cuenta de que echando fluoruro de sodio a la... ¿Fluoruro de sodio? Fluoruro de sodio. Uh-huh. Bueno, realmente fluoruro de sodio y aluminio, que es criolita, que es otro mineral de aluminio. lo echaban al perolo con la alúmina, que es el óxido, entonces se bajaba la temperatura de fusión de la mezcla hasta unos 1000 grados. Lo cual implicaba bajarla un 50%, que son ni las rebajas del Corte Inglés. Sí, sí, macho, ¿qué pasaba? Y entonces, ¿era el Black Friday de aluminio? Era el Black Friday, era súper ofertón. Y dije, ¡guay! ¿Cómo se puede conseguir esto? Como veréis, mis aportaciones en este podcast son de el cómico venido a menos, ¿vale? Continúa, Fer, por favor. O incluso más. Y entonces, te voy a despedir como sueltes otro Black Friday, si no fuera porque te río, porque yo soy lo peor. Como aquello de, lo leí el otro día en Facebook, que lo publicó un amigo mío y casi me dio un algo, de si sabéis que oxígeno y potasio han empezado a salir juntos. Pues sí, les va ok. Eso hasta yo lo he entendido, qué malo. Luego puedes poner un guau guau después del chiste. Sí, bueno, entonces, como de se hecho, redujo, ha sonado ya, vale. Como se redujo tanto eso, pues se permitió que se obtuviera mucho más barato. Hombre, sigue teniendo sus inconvenientes, que es que luego para volver, o sea, para purificar todos los procesos de purificación y de eliminación de todos los restos que quedan allí, hay que usar un montón de ácidos y se usan unas mezclas que son asquerosas, pero aún así el aluminio se obtiene de una manera muy fácil y de hecho, pues, jodín, todos tenéis aluminio en casa, aparte de los que tengáis iPhones y estos cacharros, todos tenéis papel de aluminio para envolver los bocatas. Pero yo siempre he tenido esa duda, ¿eso es aluminio de verdad? Es aluminio finito, sí. Madre mía. Porque o sea, aluminio, que si yo ahora me fuera al pasado a 1600, sería un tipo súper rico. Solo con un bocata envuelto. Un rollo de papel de aluminio y ser el más rico del lugar. Está bien, está bien. Es un buen plan. De hecho, vamos a apuntarlo como otro plan de viaje al pasado. Bajar a 1850 con un rollo de papel albal y decir, ¡fas! Sí, porque podríamos viajar y evitar la Segunda Guerra Mundial o evitar que Hitler matara a 6 millones de judíos. Pero no, vamos a hacernos ricos gracias al aluminio. Vale. Me encanta. Hombre, sí, hombre. Tenemos una moral maravillosa. Bueno, sí. También podemos llevarnos un iPhone y inventar el iPhone antes. También podemos llevarnos un iPhone y ser brujos de aquella época, ¿te imaginas? Estaría bien. Aunque con mi suerte seguro que acaba colgado en algún sitio. Podríamos ser brujos de aquella época y volvernos famosos y los super guays. Bueno, continuemos con el tema. Sí, tenemos una facilidad brutal para irnos de castaña, ¿eh? Completamente. Sí, nos vamos por las ramas, o sea, como descendemos de mono. Y joder, estamos hoy con un nivel... Despedido, eso sí que ha sido para... O sea, estás despedidísimo. Vamos por... Es una cosa brutal. ¿Cuánto vamos? 2-1 ya, ¿no? Voy ganando yo. Nada, pasamos al siguiente tema de lo que viene siendo hoy, porque se nos está... Ah, bueno, yo si quieres aporto mi opinión en lo de Android y iPhone. Sí, por favor. Yo personalmente cuando vi el Nexus... Hasta que vi la comparativa de baterías que por lo visto el Nexus nuevo, el Nexus 4 quedaba por los suelos porque era una batería hecha por cuatro monos en Indonesia. Buah, despedido. Bueno, vale, sí, continúa. Eso decían, o sea, no, era comparativas objetivas también con Samsung Galaxy y demás, ¿eh? Y la verdad es que el otro día vi un HTC que debe ser la competencia de HTC al Galaxy. Porque es ¿El One X? ¿Cómo? ¿El One X? Probablemente, es el que tiene 4,7 pulgadas de pantalla, ¿sí? Pero no ese tiene un bug muy divertido, y es que cuando estás grabando vídeo y estás X segundos, el audio del micro se empieza a desplazar hacia atrás. Con lo cual hay como una especie de... Creas como una especie de lag de YouTube, pero en directo. Entonces, pues me mola mucho. Yo la verdad es que ese cacharro, aparte de que el cacharro en sí era chulo y la pantalla tampoco sería tan grande, tan enorme como parece, luego estaba muy bien que la adaptación, o sea, el toquiteo que hace de Android en HTC... No me parecía tan cebado como, por ejemplo, pues, yo qué sé, que he visto en algunos Samsung o en algunos... Ah, pero es que en cualquier caso, quiero decir, yo si me pasara a Android... Lo rutearía, exacto. Yo instalaría un CyanogenMod el día cero. Porque quiere decir, es que encima he visto las diferencias de rendimiento de un Samsung Galaxy S, lo que sea, con la movida esta del Touch Width este de Samsung y sin él... Y es que se come un montón de recursos. No, y encima te hace cosas muy raras. Yo que sé, el móvil de mi novia, que es un Ace, un Samsung Galaxy Ace, cuando tiene la batería muy baja no hace fotos. Pero sin embargo seguro que vibra para decirte que la batería está apagada. Ah, seguro, y te manda 8000 mensajes que dice la batería está muy baja, pero cuando te pones una foto... Por eso vibro. Dice, pero eres tonto. Bueno, pues esas cosas. Y nada, pero hombre, la verdad es que yo realmente el Nexus 4, lo único que todavía no me convence la pantalla tan grande. Tampoco me convence la del iPhone 5. A mí me parece raro. Yo, un amigo mío lo tiene y lo tiene en las manos bastante rato. Y es que me es extraño. La pantalla es rara. Es extraño, pero luego también a mí lo que me produce el iPhone 5 me pasó también con un LG con Android hace poco, que es que cogí el LG o el iPhone 5 y era como, es antimateria. No pesaba nada. Ah, ya. Sí, es muy ligero, A ver, ya acostumbrado al 4S, dicen, es que pesa como, realmente pesará 30 gramos menos, pero a mí me da la impresión de que pesa menos. Pero yo creo que da la impresión de que pesa menos porque al ser más grande, o sea, en tu mano hay algo más grande, entonces tú te esperas algo más pesado, pero es menos pesado, con lo cual te parece mucho menos pesado. Eso es lo que yo creo que pasa, realmente. Pero lo que a mí me flipa es que es mucho más delgado. Es una pasada. Eso también. Es muy delgadito. Es decir, es una preciosidad. Es decir, nadie. Es decir, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero la pantalla me parece como extraño. Quizá porque estamos acostumbrados a cosas más. Sí, no sé. Yo aparte, por muchos anuncios que pongan del pulgar y estas chorradas de. Es una chorrada. No, yo creo que no llega a ese tema. Pero bueno. No sé, y luego. También está esta gente que se mete con el iPhone, los iPhones viejos, porque de la pantalla es muy pequeña. No sé. Sí, no, pero es que cuando yo, es que... cuando yo me compré el iPhone en 2008, todo el mundo se reía de mí porque mi móvil era enorme y no me cabía en el bolsillo. Y ahora esa misma gente que se ríe de mí tiene un Samsung Galaxy Note, además esto es verídico, y es como para decirle, venga, colega, lo mío es grande y lo tuyo que es pues. Pero es que aparte yo ya veo un límite entre lo que es cómodo y lo que es, ¿sabes? El Samsung Galaxy Note, por ejemplo, pues hombre, puede ser práctico como un mini tablet, pero es que es un mini tablet, no es un teléfono. Yo el otro, he estado con, lo tiene en las manos, el Note, y es sorprendentemente manejable. Sí, pero quiero decir, es como cuando te pongas a hablar por teléfono con él, tiene que ser como cuando te pones a hacer con un iPad. Un iPad no, pero sí, es muy grande. Sí que es un poco extraño para hablar por teléfono. Sin embargo, es un teléfono que si lo utilizas con cascos, en el bolsillo cabe perfectamente. Y es muy finito. Bueno, el nuevo no lo sé, el 2 no, creo que es igual de tamaño. Pero sí que es verdad que es muy grande. Es decir, para un viaje, yo qué sé, a la montaña, ¿sabes? Que vas ahí con los vaqueros y la mochila y tal, en el bolsillo un bicho de estos te puede venir muy mal. Que se me da un iPhone del tamaño de los nuestros, yo creo que no es para tanto. Además es muy finito el iPhone 4 que tengo yo. Sí, no, la verdad es que sí, no sirve de fin, también está muy... No sé lo que haré. ¿Pasamos al Line? Sí, cuando decida lo que hago, lo contaremos aquí. Vale, ¿qué es Line? ¿Qué es Line? Cuéntame. Vale. Primero vamos a hablar del por qué hay una necesidad de una alternativa a WhatsApp, ¿vale? ¿Voy a decir que WhatsApp es inseguro? Bueno, lo es, todo el mundo lo sabemos. Lo es. Bueno, creo que ya va encriptado, pero aún así, si haces un sniffing puedes sacar el email de las personas, con lo cual eso es súper inseguro. Pero bueno, eso me da igual, porque en un caso práctico, es decir, siendo objetivo, yo por el WhatsApp hablo de chorradas, es decir, no... Sí. Hombre, yo salvo cuando mando códigos de los misiles nucleares, no... Exacto, yo habitualmente cuando planeo cómo matar a políticos o cómo poner bombas, lo hago con un teléfono encriptado, que me dio James Bond, entonces... No se puede decir bombas en el podcast. Ah, no, pues para poner cosas explotan y son muy divertidas. Eso me parece correcto. O para poner fuegos artificiales más, ¿vale? Utilizo otro teléfono. Pero para este, es decir, a mí la seguridad me da igual. Es decir, siempre es un punto, ¿no? Que una aplicación sea segura, pero en este caso, bueno, para mandar cuatro cosas, quiero decir, yo nunca mando nada por WhatsApp que sea algo que me pueda luego explotar en la cara, ¿vale? Intento al menos tener esa política. Pero WhatsApp es una aplicación que funciona mal, es lento. Te mandan un WhatsApp y desplegas la aplicación. O sea, te mandan una notificación, la activas y ya menos. ¿Y dónde te lleva? A mí me pasó ayer 5 veces. Y no te lleva. Colgado. No, pero lo raro, lo malo es que no te lleva a la conversación, te lleva al WhatsApp, estuvieras donde estuvieras. Con lo cual, luego dentro de WhatsApp tienes que ir atrás, buscarle la nueva conversación, qué cara, etc. Luego, ¿sabes qué es lo mejor de todo eso? Sí. La cantidad de veces que mandas un WhatsApp a quien no quieres mandarle un WhatsApp. Exacto, porque exacto. Tú abres el WhatsApp pensando que has abierto la notificación de tu madre. Y le dices, sí, mami, ahora vuelvo a casa, no te preocupes. Y no, se lo están mandando a todos tus compañeros de trabajo porque fue el último grupo. Es un grupo, ya. A mí me pasó justo al revés. De que me manden alguna foto así un poco de estas de cuánto cabrón. Y poner, ¿sabes? ¿Sí? No porno, pero sí alguna, ¿sabes? que la respuesta no es muy, no es la típica respuesta que quieres que tu madre escuche. Y, pues eso, cagarla sobradamente. Esas cosas que, encima, yo no creo que cueste mucho cambiar esto. No creo que, no me creo que cueste mucho, no creo que, ¿sabes? Que lleve mucho dinero y mucho tiempo cambiar esto. Y no lo hacen. Esto es una aplicación que yo, mi sensación es que los tipos la hicieron hace 4 años, no han cambiado el código, sigue siendo exactamente el mismo código. Cambia, pero ahora tienes emoticonos nuevos. Sí, pero eso, bueno, pero eso realmente no. Y ellos simplemente se están lucrando de que la gente lo compra para iPhone, y solo para iPhone además. Y ya está, entonces no hacen nada. Y eso me molesta muchísimo. Y además la aplicación es fea, porque es fea en pelotas. Y va lenta, y se cae cada 2x3. Y encima hay veces que no se cae, pero no sé, el connecting este a veces va súper lento. Entonces, va como el culo, a mí el conectando es como, es muy... Y aparte lo que dices, aparte de que cuando abres una conversación, una notificación, no se te abre la que tiene que ser, muchas veces la abres, la que tiene que ser, y no te llega todavía el mensaje. Sí, esa es otra. Queda la notificación como en el limbo, y luego el sistema está colgado y los mensajes no te llegan. Una cosa que me hizo también mucha gracia el otro día, que es que estaba yo por ahí sin 3G, y, ¡no, mío, sin 3G! Pero entonces estás sin 3G. Tú, por ejemplo, cuando tenías wifi, te llegaban los correos y todo, eso lo podías leer, pero... los WhatsApp, si te llegaban sin wifi, o sea, si te llegaban con la wifi, luego en el momento que perdías la wifi, te podían llegar las notificaciones, pero luego no podías recuperar los mensajes. A mí eso nunca me ha pasado. A mí me ha pasado una vez, es una mierda porque... Bueno, es que yo casi, no uso wifi con el iPhone, de todas formas. Pero lo guay sería, o sea, lo guay es pasar al Line. Por lo menos yo me intentaste convencer ya antes de grabar el programa. Bueno, espera, antes vamos a comentar alternativas antes de decir Line. Y por qué yo me decanto por Line. Vale, pues eso, WhatsApp no mola, funciona mal y todos lo sabemos. Y todos lo usamos porque es lo que usa todo el mundo. Quiero decir, todos lo usamos y no podríamos vivir sin él. Pero no nos gusta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa perfecta? Pues, por ejemplo, un chat. Como por ejemplo el del Facebook. Casi todo el mundo tiene Facebook y es multiplataforma, puedes hablar en el navegador. O mejor aún sería el chat de Google, el Getalk. Eso sí, sería... porque sobre todo tiene la ventaja de que no es Facebook. Exacto. Y además Google Tag funciona solo con una... Puedes funcionar solo con una cuenta de... Con una cuenta de Google. Con lo cual... Y si no, puedes agregar a... Como es Haber, puedes agregar a cualquier persona que no sea de Google. Con lo cual, un cliente... Un cliente como el Vejibe GT, que tengo yo para el Google Tag, funcionaría... Bueno, creo que ese solamente es para Getalk, pero hay uno parecido para Haber. Entonces, cual... Tienes una mensajería multiplataforma y cualquier persona puede tener su cuenta sin tener que ser de Google, ¿no? Eso sería perfecto, pero problema de Getalk, ¿vale? O sea, cosas buenas, tiene el chat de voz, genial. O sea, puedes hablar por teléfono, por voz sobre IP. Malo, no, es la aplicación no es que sea muy chula y además no tiene emoticonos súper chulos. Game over, ¿vale? Line, ¿por qué lo va a petar? Porque en mi opinión lo va a petar. Porque es una alternativa que funciona mejor que WhatsApp, igual que Getalk, por ejemplo, y además es súper chula. La aplicación es muy bonita. Es decir, la ves y, joder, es así el troque. A mí, al menos, me parece muy, muy chula. Y luego tiene unos emoticonos que han sido muy criticados en Twitter, pero a mí me encanta, que son los stickers, las pegatinas estas. Y a mí, aparte de los stickers, yo cuando me la instalé vi una cosa que la verdad es que me moló bastante, que espero que también sea gratis, supongo que también será gratis, uh-huh. Es que Line, aparte del Line Messenger este que tienen, o sea, que viene siendo el WhatsApp, ¿sí? Tienen una, por ejemplo, unos lines que son de pintar, de dibujar. Tiene un montón de programas que ahora voy a relatar. Tiene un Line de dibujar, por ejemplo, te puedes hacer un dibujo y mandar también el dibujo por WhatsApp. Sí, sí. Bueno, no es tan fácil como parece, ¿eh? Porque tienes que salir de Line a hacerlo y enviar. Quiero decir, no es tan intuitivo como pueda parecer. No, pero si, por ejemplo, hombre, no es tan intuitivo, pero si a veces, muchas veces, ya, pues estoy en tal sitio, ¿y dónde está? Y sí, lo de mandar ubicación está muy guay, pero si no te apaña, va a hacerle un dibujito rápido de, mira, pues este sitio, o este que parece, y está chulo, no sé. Sí. Y luego lo del fake data, esto que todavía no he visto todo, cómo funciona. Sí, hay tres aplicaciones o cuatro que son utilidades y luego tiene juegos. Uh-huh. Y lo que mola de los juegos es que es una especie de game center con Line. Con lo cual, sí, que la son gente... todos de la misma empresa y tienen... Sí, no, pero la movida está en que, por ejemplo, yo estoy súper picado con una amiga en el Line Pop. Line Pop es como el Bijuel para el iPhone. Entonces tú tienes que ir moviendo bolitas para hacer grupos de tres y desaparecen. Básicamente es eso. Entonces tienes un cronómetro ¿vale? Una cuenta atrás y tienes que ir jugando a toda leche. Entonces, luego esos resultados aparecen en tu cuenta de Line, porque cuando tú abres el juego te logueas con tu cuenta de Line, ¿vale? Entonces, pues, eso no lo hemos dicho, pero Line es como una especie de Twitter también, en cierto modo, que tienes un timeline que tú vas poniendo. Sí, eso es cosas, un WhatsApp. Me voy a tomar café, y eso lo ven tus amigos también. Sí, sí, bueno, eso yo nunca lo he usado. O sea, yo básicamente lo utilizo para mensajería. También los resultados de los juegos. Sí, pero sí que tiene cierta aspiración a social, desde mi punto de vista. Creo que sí que quieren meterse ahí un poco en terreno social, al menos en los teléfonos. Pero eso, que los videojuegos mola porque aparece la puntuación de tus amigos y te picas. Entonces, en el propio Line te picas. Entonces, abres el juego y sigues jugando. No sé, lo encuentro muy muy chulo y muy bien. Sí, digamos que sería un mix de WhatsApp, Twitter y todos estos juegos que se han puesto tan de moda, tipo apalabrados y no sé qué. Sí, de eso no me extrañaría que sacara un Scrabble dentro de nada. Que pero es que sería un movimiento brutal. En la misma app y eso mola porque... O sea, no está en la misma app. Son apps diferentes. Sí, bueno, pero quiero decir, las notificaciones, esas cosas las ves en la misma... Sí. Así sí. Tú ves que Pepito ha hecho un récord de la palabra 2, o sea, no en este caso, o del texto tú, del. Uh-huh. El del Wii U, el este. Line Pop se llama. Line Pop. Sí. Vale, pues si ves que ha hecho, seguro que lo ves en Line mismo, no tienes que ir a otro sitio. Creo que no, creo que te tienes que meter en. No, pero sí que es cierto que tus amigos te pueden mandar un Line desde el juego, te pueden mandar un Line con la puntuación. Entonces te llega como mensaje, sí. Te llega, pues yo qué sé, informar a mis amigos o ponerlo en tu timeline de Line. Sí, puedes hacer todo eso, sí, exacto. Entonces, como tú estás viendo los timelines de tus amigos y o Twitter, pues tú puedes ver, pues he batido un récord de tal. Y la aspiración extra social y de juegos, eso yo creo que les puede dar un puntazo. Lo malo es que, pues seguramente, bueno, esperemos que no, pero cuando esté tan petado como está WhatsApp, tendrá las mismas caídas o más. No, yo creo que no, porque realmente Naver es una empresa coreana. O japonesa, no lo sé, pero que es como el Google de allá. Es decir, es una empresa súper grande. Entonces en principio las cosas no deberían tener problemas. No creo que tengan caídas. No lo sé. Y si tienen caídas, serán que... unas caídas mucho más pequeñas. Distanciadas en tiempo que WhatsApp. Parece que han puesto un 4 conectado a internet y han dicho, pues la mandamos WhatsApp. Lo de ayer fue 3 horas y pico sin ningún tipo de mensaje llegando. Y ayer yo no me enteré, porque yo, como casi toda la gente con la que hablo por WhatsApp, ahora tienen Line, menos un par que tienen Nokia que no pueden ser. Yo ayer apenas me enteré de que... Nokia es una mierda, ¿eh? Sí, lo es. Pero no vamos a decirlo porque hay que respetar todos los móviles del mundo. Vale, hay una aplicación muy chula de Line que se llama Line Tools, que es, pues es como un todo en uno. Entonces, bueno, es la típica aplicación que no usarás jamás, pero que mola tener. Que tiene una regla, tiene un transportador de ángulos, un compás. Es súper práctico, porque cuando vas por la calle a veces y dices, joder, ¿cómo molaría transportar cartel, este ángulo? No, pues. Ese cartel, ¿qué ángulo tendrá con la horizontal? ¿Sabes? Y dices, ojalá tuviera un transportador de ángulos. Y hay una aplicación que hace eso. Exacto, es perfecto. Luego tiene un compás. No, pues que pone que está una en brújula, inglés. Es una brújula, compás. ¿Has visto la traducción horizontal? O sea, estás readmitido. O sea, te acabo de quitar uno. Un despido. Eso es nuevo. Sí, eso es nuevo. Porque es que esta nueva temporada tiene un montón de novedades. Vale, luego tiene un nivel, cuya fiabilidad, pues no sé yo cuál será. Vamos. No, pero eso sí que yo que sé. Pues es como las de que venden, las que ponen gratis en la App Store. Es un nivel de estos que usan la gente. Sí, pero es un montón de aplicaciones en una, que está muy bien. Luego tiene un nivel, ¿cómo traducirás esto? Sound Level Meter, un medidor de nivel de sonido. Sí, para medir el ruido. Sí, un medidor de ruido, sí. Que lo mismo. Luego tiene un cronómetro, un temporizador, un calendario, una linterna. Un lo que está muy guay, por ejemplo, de lo que el director dice es que son 850 aplicaciones de la App Store, pero en una. Sí. Tienes que bajar la regla. Y además son un montón, pero tiene dos pestañas. All, que es todas las que yo os he dicho, bueno, aún quedan. Y luego una que es favoritas. Entonces ahí puedes meter las que más uses, con lo cual el acceso es bastante rápido. Luego es una aplicación que, al menos en mi iPhone viejuno, abre bastante rápido. Luego tiene un espejo, una lupa. Un medidor de espagueti para calcular cuánto espagueti tienes que utilizar. No entiendo muy bien esta aplicación porque yo no cocino. Luego pero lo de los espaguetis, eso también venden en tiendas de estas de cosas de casa, venden uno que simplemente es como muchos agujeros. Exacto, sí, es eso, es una especie de agujero, entonces tú tienes que poner encima de la pantalla los espaguetis para saber pero cuánto. Pero tienes que estar, o sea, si lo de hacer fotos con el iPad es un nivel nerd máximo, lo de ponerte el iPhone en la cocina para medir cuántos espaguetis echas a la olla es nivel nerd, friquísimo de la muerte. Bueno, mi madre me pide el tablet para cocinar en la cocina. Bueno, evidentemente tendré que cocinar. ¿Has visto el anuncio ese del abuelo que mete el iPad en la lavavajillas? Sí. Sí, de hecho morí un poco por dentro. No sé, cuando vi ese anuncio yo morí. Bueno, déjame que no me estás dejando hablar. Y luego tiene, es que ya. Oye, me acabas de readmitir, así que. Ya somos como Doña Leticia y el príncipe. Ya te mando callar. En plan matrimonio, vale. Tiene una calculadora y luego tiene un calculador de la edad japonesa. Que no sé exactamente lo que. ¿De qué? ¿Japonés? Pone Japanese Era Calculator. Esto está en japonés. Pues hombre, será para calcular de qué dinastía es el jarrón que tengas en casa o algo así. Sí, tiene. Es una cosa que digo. No, es su calendario, para ver en qué año están ellos, creo. Pues pone. Es el mismo que nosotros, 1989. Creo que están ahora en el año 89. No, no sé, no entiendo muy bien. Pero pues, bueno, esta aplicación quizás no sea muy útil, pero el resto son no sé, pueden tener su utilidad. Hombre, yo de hecho, de las que has dicho, sería por orden de utilidad el calendario japonés, el medidor de espagueti. Sí, exacto, iba a decir lo mismo. Y el nivel. El nivel es clave. No, el nivel no, el transportador de ángulos. Ah, ese es súper práctico también. Sí, porque ¿quién os ha preguntado alguna vez? Y luego otra cosa que tiene Line muy chula. A ver, decís, Line es gratis. ¿Y cómo ganan ellos dinero? Vale, pues tienen. Pues claramente con el transportador de ángulos. Porque las compras in-app del. Sí, he pagado 25 euros por el transportador de ángulos. ¿Qué decir? 24,99. Entonces estoy muy contento con mi compra. Ellos tienen una tienda de stickers. Entonces tú puedes comprar. Entonces yo estoy muy tentado con comprar los del Gangnam Style. Pero de momento no lo he hecho porque tengo cierta madurez ya. Los stickers son básicamente, digo, para que no, como emoticonos gigantes que encima no puedes decidir si los pones o no, porque cuando pinches en ellos ya directamente se mandan. Sí, pero eso mola, cuando te acostumbras mola porque es muy rápido. Porque no tienes que darle a enviar. Eso yo lo agradezco, ¿eh? Lo de sí, que no, la verdad es que es más rápido. Uy, ya llevo la voz echada un cristo. Otra cosa que quería decir, los stickers, eso, que son de pago algunos, otros no. Y luego, si te bajas las aplicaciones que tienen los de Line, pues en la tienda de stickers hay una pestaña. Mira, me acabas de mandar uno. Hay una pestaña que es Event, que es los stickers gratis, que te dan gratis si te bajas una aplicación. Entonces yo me las he bajado todas y tengo un montón de stickers nuevos hoy. Bueno, lo que está guay es que los del Gangnam Style, por ejemplo, los estoy viendo ahora yo, y solo cuestan 1,79. Sí. Tú lo piensas y seguro que un día de un café te gastan más de 1,79. Y luego imagínate lo molón que eres cuando te mandas a tu amigo el melón este del coreano haciendo así con las manitas y saltando. Te estoy imaginando haciendo, es que estamos hablando por Skype, que no sé si lo hemos dicho, pero esto es Skype. Entonces me estoy imaginando a Fer haciéndolo y me encanta. Otra cosa que iba a decir que ya no me acuerdo, es que ya no me acuerdo de qué iba a decir. Ah, eso sí, que aquí en España, al menos no creo que tenga mucho éxito lo de los stickers, porque la gente no creo que compremos los stickers. Pero según he leído, en Japón y tal, por ahí por Asia, la gente está loca comprando stickers a todas horas. Sí, pero bueno, también aquí supongo que los emojis japoneses eran más picada de chinos y ahora resulta que usa todo el mundo. Y a mí, de hecho, me llegan más WhatsApp con emoticonos que WhatsApp normales. Sí, sí. Y con Line, o sea, yo tengo conversaciones por Line que son solo stickers. Lo cual deja muy claro el nivel de fitismo que estamos en el programa, que yo creo que, por cierto, si no va mal el reloj de Skype, es hora de despedir. Sí. No es por cortarte el rollo ni nada. Sí, sí, no, estás despedido. Llevamos 32 minutos aproximadamente. Y después, así que toca mandar a la mierda este programa. Entonces, y así dejar a la gente con ganas para el siguiente. Exacto, yo primero despido a Fer y luego despido el programa. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! Espero que os haya gustado. Fer, recuerda a nuestro equipo social media. Vamos a recordar nuestras direcciones de Twitter. Oh, perfecto. Entonces, no, quiero que lo hagas entero con la voz de Mickey, por favor. Pues que entonces luego mi garganta se resiente. ¡Hala, venga! La que dirección yo, de Facebook es que, que yo luego te doy una infusión con miel. Venga, venga. La dirección de Facebook, ahora esto sueno más Matías Prats. La dirección de Facebook es facebook.com/sciencebpodcast. Science es SCIENCEBpodcast. Muy bien, esto es varios sesamos, muy bien. Yo lo digo por si acaso porque luego alguno te dirá, pues pongo science SIENS y no funciona. Sí, ¿no? Y dice, y el Twitter es @sciencebitches. Que en algún momento de esta temporada volvemos a explicar por qué se llama así el podcast. Y es una cuenta de Twitter que hemos perdido la contraseña por quinta vez en la historia. Correcto. Tiene que decirlo, eso es lo que tiene que contar. Pero tiene que decirlo. Y yo me he arrepentido antes. Y el blog es sbpodcast.wordpress.com. Wordpress con W, no con G-U. Lo digo por lo de la... Y el com es con C, no con Q ni con K, ¿eh? Por si acaso. Muy bien. En Valley of the Fly. Sí, es un podcast totalmente bilingüe. De algún día sacaremos los subtítulos. Sí, esto acaba de ser un From Lost to the River, que ha hecho. Totalmente. Para que no le despida, pero está despedido. Espero que os haya gustado y volveremos pronto, ¿no? No, y si no os ha gustado, pues no lo escuchéis y ya está. Tampoco os olvidamos. No, escuchadlo, que esto va bien para el tránsito. Ahí queda. ¿Qué tránsito? Ahí queda eso. Bueno, ahí queda, a ver, dicho. Adiós. Hello.